reunión lo que hace fundamentalmente la problemática de los geriátricos en Galvez. Sabemos perfectamente que hay una situación muy particular, en la cual hay amenaza de cierre de geriátrico, tuvo la gente la semana pasada, y estamos en comunicación con Camila Oliva, una de las propietarias de geriátrico. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, contanos un poquito qué sucedió hoy. Ustedes fueron convocados ahí en el DIAP, concretamente, ¿estuvieron esta mañana? Sí, esta mañana, 8:30 de la mañana, estuvimos en una reunión, las propietarias, el consejo, los concejales, y, bueno, chicas de la municipalidad. La empleada que la visitan a ustedes, concretamente, la que hacen las inspecciones. Sí. Ajá. Estaban ellas también, y estaba el funcionario Pirles. Ese de provincia. Sí. Ajá. Y, bueno, y acompañado por su abogada y por una enfermera, ¿no es cierto?, también de la provincia. ¿Funcionarios municipales, ministros, senador, nadie? No, de ellos no nos acompañó nadie esta mañana. Perfecto. Y concretamente, ¿qué le plantearon a estos funcionarios, esta gente que vino? Bueno, estuvimos con la abogada que nos representa, con Vero Balbo. Sí. Ella planteó la problemática que tenemos todas, y ellos dieron también sus motivos de por qué hacen esto de las clausuras y intervienen por los hogares, porque ellos vienen, también ellos tienen que hacer valer la ley, porque para eso ellos trabajan. Por lo que Vero les explicó, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que ellos plantean, no es que estamos en contra, sino que es una realidad de que se nos hace imposible habilitar y hacer todo lo que ellos nos piden, hasta que no se arregle el tema del país en sí, por lo que cobra hoy un jubilado. Sí, la asociación económica... Es todo por parte... Sí. Basa todo en el concepto de la jubilación del abuelo, que no se puede pretender más de lo que el abuelo gana, ¿no es cierto? Sí. Bueno, contame, Cami, antes que sigas, en algún momento yo he escuchado la nota de la abogada y dice que ellos se identificaron que no son funcionarios políticos, sino que son empleados, son de empleados de carrera. Claro, ellos hoy nos explicaron eso, que ellos son de carrera, no tienen ningún partido. Hola, ¿se nos cortó? A ver, ahí volvemos. Sí, hola. Sí, se cortó. Ahí te escucho. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Bueno, ellos nos explicaron que son de carrera, que ellos no son ningún... No te muevas, me parece que vos te estás moviendo y ahí no te escucho. Se cortó nuevamente. A ver si puedo recuperar a Cami. Hola. Sí, ahora sí. No te muevas por si acaso, me parece, no sé, o se nos corta la comunicación. Bueno, no son funcionarios. Y concretamente, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, en una palabra, es como que hicimos una reunión para no llegar a ningún acuerdo, porque en sí ellos no vinieron a dar, nos vinieron a decir su parte, nosotras planteamos nuestra parte, y en ahí no quedó en nada más que, bueno, ahora tuvimos que hacer nuevamente una carta para que el intendente también nos reciba y bueno, y hablar en verdad con los funcionarios que en verdad tenemos que hablar para esta problemática. Claro. Concretamente, ¿quién sería? ¿El intendente en el caso de Galvez, el funcionario del área, que sería Primón, y quién más? Y bueno, según Vero, quiere que baje el gobernador, todos los que en verdad tienen, como que mandan a la provincia, como responsabilidades. Sí, es la única forma de solucionar nuestro problema, porque hoy vinieron los funcionarios de la provincia de la salud, pero ellos no nos pudieron dar una solución. Es como que se les escapa a ellos de las manos. Ellos lo único que vienen es a cumplir lo que tienen que cumplir, la ley. Tengo otra pregunta, y en el caso, digamos, de ustedes me preguntaron si en otro lugar está ocurriendo lo que está ocurriendo en Galvez, si hay intimaciones para cierre de otro lugar en la provincia. Ellos hoy nos dijeron que sí, que están no solamente en Galvez, sino en Rosario, en Buenos Aires, en Santa Fe, que toda esta problemática no es solamente acá en Gálvez. Es raro. Bueno, y concretamente, aquellos que habían sido notificados de suspensión, ¿se daría, el cierre se daría ya? Ellos nos dijeron esta mañana que puede ser una clausura administrativa. ¿Qué sería eso? Administrativa sería una clausura donde vos podés seguir trabajando puertas adentro, pero no podés ingresar un abuelo nuevo, ¿no es cierto? No van a poner la faja, pero sí sería lo mismo porque sería administrativa, pero para que vos no ingreses un abuelo. Entonces, si vos vas perdiendo abuelos, te vas quedando sin nada y es como que te están obligando en sí a cerrar el hogar. No. Porque nosotros vivimos de que si se va un abuelo, tiene que ingresar otro para seguir manteniéndolo. Sí, sí. Así que en una palabra, lo mismo. No te ponen una faja, pero no significa que no esté clausurado. Bueno, Camila, te agradezco el hecho que estés charlando con nosotros. Vamos a tratar de informar. Tengo entendido que a la 19 horas hay una conferencia de prensa de parte de la municipalidad a través de Leandro Primón. En base a eso, seguimos avanzando la semana que viene, pero fundamentalmente que también queremos escuchar tú, la voz de ustedes, ¿no? Por eso te sacamos al aire a vos. Gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por preocuparse también por nosotras y muchísimas gracias por dejarme hablar. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estuvo Camila Oliva, una propietaria de Geriátricos en Gálvez.